a partir de este momento, desde Campiñas. Canta, canta, minha gente. Llega la reflexión del profesor y economista Plinio Arruda Sampaio Jr., columnista de La 36 en Brasil. El contacto es con Plinio Arruda Sampaio Jr. en una lluviosa San Pablo, nos decía, con alta temperatura, pero con algún grado menos que si no estuviera presente el agua. Plinio, buen día, bienvenido. Buen día, Diego, buen día, Hernán. Siempre un gusto hablar con los oyentes de Radio Centenario. Plinio, con varios temas para conversar contigo. Obviamente ya dejamos atrás el tema de las elecciones. No sé si hubo alguna otra repercusión de las elecciones municipales y regionales que te parezca importante de resaltar. No, ahora estamos viviendo las consecuencias de las elecciones, que es una reorganización de las fuerzas políticas nacionales, pero que reflejan lo que ya discutimos aquí sobre las tendencias de las elecciones. Bien. Plinio, un saludo. Y queríamos preguntarte, ¿por qué no actualizar ese tema que es además reflejo de lo que ha vivido Brasil en este tiempo? Se cumplieron 1000 días del asesinato de Marielle Franco, de aquella militante, dirigente del PSOL, ¿verdad?, asesinada, y en las redes veíamos las expresiones en respecto a que no se ha esclarecido todavía ese crimen. Bueno, esto es una realidad estructural brasileña, que los crímenes políticos no son resolvidos, ¿no? En el caso de Marielle es un escándalo doble, porque es una autoridad importante, una lideranza importante del PSOL y de Río de Janeiro, que fue asesinada. Tienen los presos, los que mataron están presos, pero los mandantes no siguen oscuros, ¿no? Es un tema complicado porque llega muy cercano de la familia del presidente y probablemente por eso no se puede, digamos, llegar a los mandantes, pero no es el único crimen, ¿no? Ya tuvimos otros militantes asesinados y siempre es la tradición de la impunidad. Entonces, esto es un recado a la izquierda para que se encuadren, para que se comporten, porque si no, la violencia, digamos, paraestatal va a actuar. Pero repasemos, ¿por qué valía como un objetivo para ser asesinada alguien como Marielle Franco, Plinio? Mira, Hernán, esto no está claro. Nosotros no sabemos exactamente, porque mientras no se llegue exactamente a los mandantes, no sabremos cuál fue la motivación específica. La motivación general está relacionada con el hecho que Marielle Franco hacía trabajo político en la favela do Maré y en otras favelas. Y esto incomodaba a los políticos relacionados a las milicias que controlan la periferia de Río de Janeiro. Pero ¿cuál fue el miliciano específico que ordenó la muerte? No sabemos. En realidad todos saben cuáles son los milicianos, ¿no? Y algunos son legisladores municipales y conviven con la gente del PSOL. Y estos parlamentarios municipales me contaron que uno de ellos, que fue el primer sospecho, juraba de pie junto que no era él. Dice, pero esto no fue cosa mía. Y la gente quedaba muy enojada porque creía que él era un cínico. Y a lo que parece, de hecho, este crimen no fue él el que lo hizo. Entonces, la motivación específica no sabemos. La motivación general sabemos. O sea, no se puede hacer trabajo político de izquierda en las favelas controladas por los milicianos. Este es, digamos, el recado claro que está dado. Junto con ella, que por supuesto se menciona menos, murió el chofer, un acompañante también, ¿no? A ver ahí, si lo perdimos a Plinio. Hay tres personas en el auto. Sí. La secretaria, que por milagro no murió, quedó totalmente traumatizada, pero no murió, no se sabe cómo. Pero el motorista, el que manejaba el auto, que se llama Anderson, este sí murió junto con Marielly Franco por una tragedia en el caso de él completa, porque era un funcionario. Claro. Te preguntaba eso también porque a veces se conoce menos qué pasa con los dirigentes políticos, aún desde izquierda, digamos, como el caso de Marielle, que saben que pueden caer en la mira de estos grupos violentos. ¿Se manejan en la medida que pueden con custodia, con algunos criterios de seguridad, de acompañantes, ese tipo de cosas, Plinio? ¿Se tiene que tener en cuenta eso? Sí, algunos sí. Por ejemplo, el diputado federal Freixo, ¿no?, que tiene varios amenazas de muerte ya hace años. Claro. Su hermano fue muerto, fue asesinado por la milicia, para darle un recado a Freixo. Además, Marielly es muy relacionada a Freixo, ¿no? Trabajaba con Freixo antes de ser diputada. Entonces, él tiene una vida infernal, porque tiene que andar siempre con un ejército de guardaespaldas. Pero hay otros diputados, por ejemplo, nuestra diputada de Niterói, que es una ciudad grande ahí de Río de Janeiro, Taliria, que es una diputada negra, ¿no?, está condenada, amenazada de muerte, y pide protección, pero como el gobierno de Río de Janeiro ahora es un gobierno de Bolsonaro, no le dan la protección. Entonces la diputada no puede ir a Río de Janeiro porque dijeron que si pisa en Río la matan. Entonces hay situaciones muy, muy violentas aquí, que también ya vimos esto de manera muy fuerte en Colombia, ¿no? Claro, nosotros claro. Tenemos algunos procesos que se replican en la región de una manera, claro, siempre muy específica. Pero esta violencia política que estamos viviendo en Brasil recuerda un poco lo que ya está en grado bien avanzado en Colombia. Bien, Plinio, conversábamos con Hernán antes de darte la entrada, que hace tiempo que Lula no es la primera figura de las noticias, ¿no? Antes fue porque era líder de un sector importante de la política brasileña, como es el PT, sin lugar a dudas. Luego por su presidencia, luego de la presidencia por todos los juicios que se desarrollaron en torno a lo que fue su gestión y todos los ministros que fueron presos, todos los que fueron destituidos en su momento. Y luego por esa especie de permanente negociación que había para la situación de Lula. También Lula estaba en el candelero mientras estuvo preso por esa negociación permanente para su salida. Hoy da la sensación que Lula libre no ocupa ningún protagonismo en la política brasileña. Y bueno, también esto se decanta de lo que fueron los resultados electorales del PT. Pero ¿qué en Brasil, digo, porque esto es lo que nos llega a nosotros aquí en Uruguay, en Brasil, ¿qué lugar ocupa Lula hoy realmente en la política? Mira, Diego, una pregunta difícil y que mucha gente la hace aquí en Brasil y muy pertinente. En realidad, mi opinión es que Lula tiene sí un papel importante en la política, porque es el que controla el PT, que aunque haya sufrido una derrota fuerte, que esté en decadencia, todavía es un partido que tiene fuerza, tiene relaciones en el sindicato, es una referencia, es la referencia principal de la izquierda del orden aquí en Brasil. En este sentido sí tiene fuerza, pero la verdad es que está con una actuación muy discreta. Lula está más discreto, libre, de lo que era preso. Lo que hay por detrás de esto todavía no está claro, ¿no? No se sabe si es que Lula esté, digamos, discreto porque los procesos todavía van a ser juzgados, entonces él tiene la idea de no hacer mucha ola para no complicar la cosa, ¿no? Yo, a lo mejor hay un poco de esto, hay un poco que Lula está debilitado, pero hay también, yo creo, una... Ahí lo perdimos a Plinio, a ver. Hay también, yo creo, también yo creo, yo les pido perdón que mi internet está muy mala, no, pero veamos si logramos conversar. Hay también una especie de un acuerdo tácito entre el PT y el bolsonarismo. Y esto se manifiesta de varias maneras. Es incluso una noticia del día de hoy aquí. Por ejemplo, cuando se nombró el fiscal general de la República, que es un cargo muy, muy importante, el PT apoyó la indicación de Bolsonaro, pero con entusiasmo, ¿no? Hay algunos hechos que son tópicos, que en las decisiones cruciales se ve una cosa muy extraña, que es el PT junto con el bolsonarismo. Ahora, por ejemplo, hay una movimentación muy, muy fuerte para elegir el presidente de la Cámara de Diputados. Es una posición muy importante, porque es incluso el responsable por los procesos de impeachment. Bueno, Bolsonaro logró desestabilizar una candidatura un poquito, bien poquito, más independiente, y tiene un candidato propio ligado al bolsonarismo. Y la noticia de hoy, todavía a verificar, porque a veces la prensa también planta noticias que no son verdaderas, pero es que el PT estaría apoyando el candidato de Bolsonaro, lo que es un escándalo total, pero no una sorpresa, porque en la surdina, en las cosas cruciales, el PT siempre hace acuerdos con el bolsonarismo. Y esto ya ocurría antes del 18, porque de las elecciones del 2018, porque al PT le conviene disputar con Bolsonaro, y al Bolsonaro le conviene disputar con el PT. Entonces hicieron una especie de son hermanos siameses de la política brasileña, aunque estén en polos opuestos, y cada uno diaboliza el otro, y no se hace debate político alguno. Entonces, a lo mejor por todas estas circunstancias, Lula esté estratégicamente más callado. Pero puede ser también que Lula considere repetir el ejemplo argentino y no salir candidato para ver si viabiliza una oposición más amplia contra Bolsonaro. Todo esto todavía no está claro aquí, pero hay movimentaciones que permiten pensar esto. Plinio, se hablaba también de que Lula va a estar un mes en Cuba filmando un documental, ¿no? No sé si fue promovido allí en Brasil, pero se lo leímos por ahí, que pese a las causas judiciales que tiene abiertas, puede salir del país. Yo creo que sí, que puede salir con permisión de la justicia. No sabía de esto. Me sorprende un poquito, porque la actitud de Lula es la de extrema prudencia. Ir a Cuba en el contexto brasileño actual, donde el PT quiere reciclarse, decir que ya, que no es, para mí es una sorpresa, no vi nada en la prensa, voy a acompañar. Bien. Quizá también sea como una cosa de salud, de descanso, no sé, de tomar distancia un poco, que muchas veces hay líderes latinoamericanos que toman a Cuba por ese lado también. Mira, por la salud no, porque Brasil tiene una salud para los ricos muy, muy desarrollada. En este sentido, yo diría que mejor que la cubana, no para el pueblo como un todo, esto ni pensar. Claro. Pero para unas pocas personas, diría que para 1% de la población, yo creo que sí. Entonces, y Lula tendría todas las atenciones posibles de los hospitales brasileños. Entonces, no creo que sea nada de salud. Puede ser que se vaya a veranear por ahí, porque casó, es muy romántico y a lo mejor quiere unas vacaciones. Claro, lo que agrega Cuba como insumo en esas cosas, por ejemplo, bueno, Lula en su tratamiento oncológico lo hizo en Brasil, por ejemplo, pero digo, lo que agrega ir a Cuba muchas veces es eso, la discreción, ¿no? Que esos líderes en su propio país están mucho más en la mira que al irse a Cuba. Ahí se nos cortó de vuelta. pero ya volverá. No tiene la crisis de pandemia que nosotros tenemos creciendo y que obliga a que toda la gente quede dentro de la casa. Entonces no es imposible que Lula, después de estar preso ahí 2 años, tenga la voluntad de respirar un poco el aire. Es justo como ser humano, no hay ninguna crítica en el hecho de que cree, de que quiera descansar y que esté en buen estado con su nueva mujer. No hay ninguna crítica, ni siquiera ninguna ironía en esto. Bien. Plinio, como siempre, un gusto poder conversar contigo, poder desarrollar algunos de estos temas que forman parte de la agenda política de Brasil, y con también la mirada ya empezando a verse, en realidad muchos dicen termina una elección y comienza la otra, ¿no? Pero da la sensación que esta situación que se vivió por parte del PT y de Bolsonaro los pone de cómplices de cara a lo que se viene, si es que quieren sobrevivir, si es que quieren subsistir ambos, queriendo mostrar que el monstruo es el otro, ¿no? Y con eso van generando el antagonismo necesario para sumar en sus propias arcas. Abrazo grande y, como siempre, estamos en contacto el próximo jueves. Un abrazo a todos los oyentes de Radio Centenario, a Diego, Hernán, y muy especial a Ángeles, que está en la retaguarda de todo eso. Exactamente, está comandando desde exteriores. Un abrazo, Plinio. Abrazo grande. Un abrazo.